Compositoras en Radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? Compositoras en Radio. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? Último programa del año. Último programa de Compositoras 2020. Y estamos todas, exactamente. Hasta la Meli, que está en Mendoza. Hola, Meli. Hola, soy una voz del más allá. ¿Quiénes estamos? Está Adriana. Vamos a presentarnos. Claro. Adriana Bruselario. Judith de León. Elisa Zarrot. Ana Contreras. Pau Núñez. Analía Bosque. Agustina Schreider. Estela Sánchez. Y Melissa Budini. Tremendo festejo, mujeres. Contentas de haber pasado un año ya. ¿Empezamos cuándo? ¿En abril? ¿Cuándo empezamos? En marzo comenzó el programa. Hicimos el primer programa a vivo con Marcia Müller. A vivo, sí. Uh-huh. Y después también recordar a las chicas que pasaron por el programa, que fue la Candy, la Rusa y la Vale Pais. Y a Mr. Sofio, que estaba presente en nuestros corazones. Y teníamos también ahí a Agus. A la Agus y a la Pili. Para todas ellas, un besote. Súper abrazo enorme. De compositoras. Gracias por todo lo que hicieron hasta que se fueron. Tremendo equipo teníamos ahí. Tenemos. Bueno, ¿qué va a pasar este programa? Vamos a tener Abrazos sin Fronteras con Marta Gómez. Unas preguntas que nos ha traído nuestra compañera Judith de León con muchas inquietudes. Vamos también a abordar temas de cada una, o sea, van a escuchar canciones de cada una de nosotras. Mujeres en el Arte con María José Pacayut. Y una lectura de quién, Meli? Mary Oliver. Buenísimo. Así que vamos a arrancar. Y vamos a ir al primer tema musical de la noche, una canción de la Meli Budini. Meli, ¿nos querés contar qué vamos a escuchar? Bueno, esta canción que vamos a escuchar se llama La Fuerza, la escribí en el 2012, y ahora quiero así intencionar para que esta marea verde tome, se nutra también de esta fuerza de reconocernos, de reconocer esa voz que estamos alzando juntas y todo lo que trae este aprendizaje, que creo que socialmente, históricamente es muy enorme. Así que bueno, quiero ahí dedicarla a nosotras, a las mujeres, que nos sentimos unidas en este momento, no todas seguramente, pero sí muchas, y bueno, respetando también cada lugar, unirnos en esta fuerza para que sea ley, para que esto al fin se nos diga así. Puedo habitar mi calabozo o renacer libre viajera. Puedo danzar con mis demonios o destruirlos en la hoguera. Soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia, soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia. Puedo verter toda mi sangre o preservar mi primavera. Puedo entregarme fatigada o desafiar a las tinieblas. Soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza, no me temo, amaré. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Hola, yo soy Marta Gómez, cantautora colombiana. Quiero mandar un beso y un abrazo al colectivo de mujeres compositoras de Entre Ríos, Argentina. Estoy feliz de participar en Abrazos sin fronteras. Vivo en Barcelona, aunque soy de Colombia, pero para mí el trabajo primordial, principal de las cantautoras, de las músicas, mujeres, es contar nuestra historia. Hemos durante muchos años oído canciones, algunas muy bonitas, por supuesto, pero todas desde la visión de los hombres, de cómo aman los hombres, de cómo olvidan los hombres, de cómo viven el amor y el desamor, los hombres. Ahora falta la otra parte, cómo la vivimos nosotras, cómo vivimos nosotras el amor, el desamor. Y nos falta contar nuestra historia desde mujeres. Nosotras una vez al mes sangramos, algunas hemos parido, amamantado. ¿Cómo vivimos el hecho de ser mujeres? ¿Cómo afrontamos nuestros miedos diarios, que son distintos? Nuestra protección de madre, que es distinta, nuestro papel como hijas y como parejas, hermanas, amigas, que es diferente

en cualquiera de esos sentidos o en todos esos sentidos, como la quieran pensar. Una composición al que la hace es una, no sé, como desde mi lugar es una necesidad, ¿no? De comunicar algo. No sé si yo cuando compongo estoy pensando en de manera primaria en el receptor, sí en mi necesidad de expresión, de decir. Después, para el que la oye, ¿no? O sea, la pregunta era como para el que la hace, yo creo que es una necesidad de comunicación, de explorar lo que uno está viviendo, sintiendo, pensando, imaginando. Después, si me pongo en el lugar de alguien que escucha una composición, de escuchar, por ejemplo, las composiciones de ustedes, también son para mí otras formas, otros puntos de vista de cosas que tal vez yo también he observado. Entonces, es un constante reflexionar sobre algunas miradas de sentir, de historias que la otra me va transmitiendo. Y la otra patita era para el que compone. Y para la música en sí, wow, eso es más complicado. Lo que pasa es que no sé si tiene es un valor simbólico, ¿no? De lo que representa. Yo siento que cada composición hace un aporte a la música en sí. Ahora, esos aportes pueden ser múltiples. Pueden ser tan diversos como la composición en sí, ¿no? Se aporta desde la actividad de pensar, desde la actividad de decir, de compromiso con la idea que uno tiene. Se aporta, tal vez, si el trabajo va dirigido por ahí, la construcción rítmica, desde lo armónico. Hay tantas formas, desde el lenguaje en sí musical, desde lo letrístico, desde el discurso que se da, que bueno, me parece que todos esos lugares son posibilidades de aporte a lo musical. Que distintas composiciones van teniendo distintas direcciones sobre eso, ¿no? Yo no sé si pondría el verbo servir. Ahí yo le cambiaría el verbo. Por ahí, capaz que no es si sirve o no sirve para algo. Capaz que no sirve para nada, qué sé yo. La verdad que no tengo la menor idea y no me pondría a pensar eso. Porque desde mi lado no siento la música como una cosa funcional, digamos. Por ahí, en mi caso, a veces es más una necesidad o un placer, o a veces es un trabajo. Todas esas cosas son, digamos. No es que, ¡ay, qué volada que soy! Voy a escribir. ¡Qué inspirada que estoy! Y a veces sí, qué sé yo, capaz que cayó y vino. Por eso el verbo, como que para mí es como que va variando, digamos. Bueno, ¿Meli? Hola. Hola, Meli. Sí. Hola. Bueno, les cuento cómo es para mí. Para mí sí sirven las canciones. Yo, de hecho, a veces siento que me sirven como ayuda a memoria. Yo siento que son como memorándums, así como cartelitos, ¿no? Que una se deja cerca. Poesía que me dejo cerca porque necesito recordarlo, porque necesito decirme eso porque se me olvida, ¿no? Como esos aprendizajes, que iluminaciones que tenemos, certezas, hallazgos que de repente a veces se nos olvidan, se nos van como perdiendo. Y yo siento que la canción es una manera de plasmar esa vivencia, ese aprendizaje o eso que me quiero acordar para poder volver, ¿no? A eso siempre. Y incluso cada vez que vuelvo es como que se cambia y se amplía, digamos. Y cuando la compartimos, más aún, porque también expresa y refleja en cada persona que la escucha algo distinto. Entonces, bueno, me parece eso como una ayuda a memoria, así la siento yo a la canción, en mi caso, ¿no? Y a la música, para mí le aporta mucho porque hace a la historia humana. Nosotras al escribir, al dejar plasmada la experiencia personal, vamos construyendo también identidad e historia, ¿no? Siento que es súper necesario para que el pueblo, el mundo, la población, la humanidad vaya como dejando registro de lo que va atravesando, también como experiencia humana, colectiva, mundial, digamos. Bueno, segunda pregunta. Dice, en esta época en donde se puede acceder a músicas de casi todos los tiempos, de casi cualquier parte del mundo y de casi siempre de manera gratuita, ¿cuál es la lectura que ustedes pueden hacer acerca de lo que hace falta hoy musicalmente si nos centramos en el aspecto artístico, ¿no?, de la música? O ¿cómo ven el panorama así de la música en su estado? Así, lo que tenemos hoy, como en general, o de una manera así global, ¿cómo la sienten? ¿En qué? Hola. A mí me parece que como hay un pro y un contra en la vida de hoy, que es la cantidad de información, y que eso te da como muchas posibilidades, y también te ofrece como la dificultad de perder la esencia. Porque es como complejo, porque no hay un límite claro, es muy subjetivo también, ¿no? Pero, claro, hoy hay un nivel de fusión de tantos géneros, tantos estilos, y tanta cantidad de música, que yo pienso, ¿no? Ahora saco la vieja que tengo en el interior. Claro, antes, al haber menos información, había más tiempo para detenerse a escuchar. Entonces ya hasta la escucha cambia con la cantidad de información. Y la posibilidad, a su vez, de conocer un montón de músicas hace que el estilo se vaya abriendo a otras cosas. Pero me parece que ese es como... surgen cosas súper interesantes en esos cruces, y a su vez también se desdibuja a veces un poco las identidades entre tantos cruces. Es subjetivo, digamos, pero creo que es como una particularidad que sucede hoy, digamos. He dicho. Sí, yo siento que la música está también en un momento más visual que auditivo. A veces me pasa esto, como internet, digamos, ofrece esa posibilidad de ver videos, de la imagen, y siento que es como que hay se está poniendo también mucho el foco en esto, y a veces no tanto en lo otro, en el otro sentido, ¿no?, en el sentido de escuchar, como dice Agu, y ni hablar del bombardeo de información. Entonces también eso va generando, me parece, culturalmente, como ciertos cánones o, no sé, como anclajes en estéticas determinadas, y se pierde un poco la variedad o esto otro que aparece como lo único, lo original, ¿no? Esto me pasa a veces un poco. A mí, en relación a lo que dijo la Agu, digo, y en relación a lo que dijo la Meli antes, en la otra cosa, digo, el ser humano, me parece que hoy ya es eso, es el conjunto de todas esas cosas, digamos. Ninguno de nosotras es un estilo. Y a mí realmente no me molesta que no haya un estilo, porque, digo, cuando te preguntan, ¿y vos qué hacés? Y vos decís, la puta, qué sé yo, qué carajo hago, porque hago un poquito de esto, un poquito de esto. Pero esa soy yo, esa soy yo. Perdón, me parece que habría diferenciar entre estilo y género, en el sentido, vos podés tener tu propio estilo de música y no estar enmarcada en un género. Yo digo más como capaz que una visión, ¿qué es estilo para amplio de lo que son las identidades, cómo se van entrecruzando? ¿Identidad de qué? Y por ahí vos decís, yo soy de este lugar y hago determinada música, y ahora un japonés hace... Como que se van las formas, que es hermoso también, sí. Por eso digo... Claro, yo digo que para mí, retomando esa idea de la Meli, de que de la música, si sirve, digamos, es para mostrar históricamente la humanidad, o en el arte en general, hoy nosotros somos un poco eso. digamos, somos de Paraná, pero qué sé yo, la Judy vivió en México un montón de tiempo y no es paranaense, no sé, específicamente. Digo, ser de un solo lugar, ¿no? Uno se va como que vas viviendo montones de cosas y no es la misma música la que hace la Judy, la que hace Adri, la que hace Estela, la que hace vos, de estilo. Y somos todas de acá, digo, ¿no? O sea que si la composición termina siendo un registro histórico o un trasvasije, justamente sería como el espejo de lo que estamos viviendo, ¿no? De que nos cuesta justamente identificarnos con una única cosa y nos damos cuenta que somos un poco de todo, porque es un poco lo que le está pasando a la sociedad, ¿no? Con la tecnología, con el cruce de información, con que nos podemos identificar fácilmente con cosas que están al otro lado del planeta y que nos motivan y que no sabemos qué nos pasa porque no es mi lenguaje, pero capaz que lo están cantando en japonés, pero es precioso y lo está tocando alguien y bueno, y estamos trascendidos todos por eso. Sí, es complejo porque nos terminan gustando cosas que no sabíamos ni siquiera que las podíamos comprender. Es un momento complejo que se refleja. Sí, es un momento complejo. Yo lo pensaba también en términos de globalización, cómo la globalización ha traído cosas muy buenas y también otras terribles para la civilización humana, digamos, o para este tiempo. Por ejemplo, algunas como reflexiones políticas que se hacen ahora de que hay que volver al sembradío orgánico, de que hay que volver a sembrar, por ejemplo, en pequeños pedazos más chiquitos de tierra, más variedad de plantas, o que tenemos que reforzar la acción colectiva comunitaria porque vino toda la masa, ¿no? Todas esas reflexiones que en política sabemos que tenemos que volcar como la mirada a otra cosa, siento que en la música hay algo que hacer que es después de la globalización, que va un poco por lo lado que decías vos, de empezar a tejer un poco de nuevo la identidad, o sea, de buscar dónde está esa diversidad, que la pérdida de diversidad es lo que a mí me preocupa, en cuanto a cuando la cosa se empieza a homogeneizar, porque todos queremos hacer un poquito de todo, y en realidad empezamos como a desconectar de los pedazos, y que estaría bueno volver como a tejer diferencias para que sea de nuevo como más interesante por el lado de, bueno, así se hace acá, y te vas a otro lado y es de manera diferente, y te vas a otro lado, si no parece que estás tomando Coca-Cola en cada aeropuerto, ¿no? Pero la música que hacemos nosotras, digamos, que no es música comercial, tiene ese estilo, es genuina, a mí me parece que hay una diferencia, digamos, de las grandes consumiciones y de lo que nosotros hacemos acá. Para mí es genial la diversidad, está bárbara que nosotros nos podamos, digo, cuando pienso en esa música del mundo que os pasabas vos, Judy, o de la música que nosotros pasábamos, todo eso vos reconocés de un lugar, lo reconocés, pero es hermoso, y vos también te reconocés en algún punto en eso, porque algo de eso sucede en las mujeres, en el mundo, con la digo... Para mí hay como que hacer una diferencia. Esto, que es lo que hacemos nosotros como composición, que nos escuchamos nosotros. Nosotras y 20 más, digamos. Y lo que escuchan el millón de personas de un reggaetón que tiene mucho poder de difusión, digamos. No por el reggaetón, ni mucho menos, sino por esa difusión y ese mercado que tiene atrás, digamos. Ahí me parece que hay grandes diferencias. Claro, yo quiero aportar algo que une un poco las dos preguntas, Judy. Porque pensando en esto que dijo Meli de la incorporación de la imagen a la canción, por ejemplo, pensemos en un videoclip, que es como un producto diferente a la canción en sí, porque le incorpora una imagen y es una imagen que queda plasmada en un videoclip. Entonces, esa canción, esa composición, para el que la escucha o para el que ve ese videoclip, queda identificada esa música con esa imagen. Y tal vez eso le quita vuelo a la imaginación que una canción solo oída despierta en el que la escucha. Ahí conecto con el qué le pasa con la composición al que escucha. Entonces me parece que el videoclip también es un producto del mercado, en cierta forma, que enlata una composición en un marco que lo deja estático, asociando esos sonidos con esas imágenes. Me parece mucho más rica la canción escuchada, porque deja que cada escucha sea diferente y haya una lectura particular de cada letra, de cada melodía. Eso me hizo pensar la conexión entre las dos preguntas, que tiene que ver con la masificación esta, ¿no? Uh-huh. El videoclip con el mercado, es masificado. En definitiva, uh-huh. Sí. Muy bien. ¿Quieren que escuchemos algo de música? Escuchemos algo de música. Bueno. Yo propongo que pasemos un tema de Anita Contreras. Bueno, vamos a pasar un tema entonces que fue grabado el año pasado en el concierto en vivo de Compositoras, que se hizo durante el mes de abril, me toca a mí, del año pasado, y que se llama La Golondrina. ¿Querés contar algo de ese tema? Sí, La Golondrina es un ave que logra abrir la jaula y que se va volando y que encuentra en la ciudad de Atlántida, en Uruguay, encuentra espacio letrístico y arriba de un techo de una casa fue escrita. Y bueno, eso, es una canción de viaje, eso puedo decir. Esa canción está ejecutada, me acompaña Néstor Viloria, que es un tremendo amigo venezolano que está tocando el cuatro ahí. La golondrina va abriéndose camino, emprende vuelo a un horizonte que no ve. No tiene dudas, pero se le aprieta el pecho, atrás se queda un sueño roto, un mal querer. En vuelo abierto ya no quiere hacer más nido, maravillada con el mundo se quedó. De mil colores se ha pintado su sonrisa, cruzando mares y montañas bajo el sol. Hay golondrina perfumada de placeres, hay golondrina que ha soltado sus amarras, que no le cabe tanta alegría en el pecho. Hay golondrina, ya no llores nunca más. Golondrina va abriéndose camino, emprende vuelo a un horizonte que no ve. No tiene dudas, pero se le aprieta el pecho, atrás se queda un sueño roto, un mal querer. Y en vuelo abierto ya no quiere hacer más nido, maravillada con el mundo se quedó. De mil colores se ha pintado su sonrisa, cruzando mares y montañas bajo el sol. Hay golondrina perfumada de placeres, hay golondrina que ha soltado sus amarras, que no le cabe tanta alegría en el pecho. Hay golondrina, ya no llores nunca más. Hay golondrina perfumada de placeres, hay golondrina que ha soltado sus amarras, que no le cabe tanta alegría en el pecho. Ay, golondrina, ya no llores nunca más. Bueno, vamos a seguir con las preguntitas. Esta dice así: en el arte a veces hablamos del trabajo creativo como algo específico de un momento. Quería preguntarles así en la vida cotidiana, en sus trabajos, en esta cosa de ser mujeres en la vida, ¿cómo han podido defender o han logrado concretar ese trabajo creativo? ¿Cómo defienden ese espacio, ese tiempo para la hora de llevar adelante la cuestión de lo creativo en sus casos, en sus casas? Vamos, Meli. Bueno, empiezo yo. Yo armé mi vida directamente para poder componer y crear y cantar. O sea, por ejemplo, dije que no a un montón de ofertas de trabajo, qué sé yo, en muchos momentos de mi vida, porque sentía que si yo entraba en ciertos horarios o estructuras, digamos, y perdía esa fluidez o ese no tiempo que pide la creación, ¿no? En mi caso yo necesito eso, pero bueno, armé mi vida así, y lo protejo mucho y lo pienso mucho y le doy un montón de lugar. A veces los viajes me impiden esa conexión porque es mucho movimiento y es como mucho caos y me cuesta esa tranquilidad, ese orden interno para poder escribir. Pero bueno, digamos que me armé y pude, gracias al entorno también y a mi familia y a un montón de cosas y a mi compañero que también es músico, pude armarme una estructura en donde yo pueda fluir. Porque bueno, me resulta importante, me resulta como el eje, lo que más quiero que esté presente, ¿no? En mi caso. A mí me pasa, en consonancia con esto que decís, Meli, porque bueno, yo medio que soy ahí en iniciación en la composición, estoy yo, y un poco se lo agradezco a la cuarentena, porque me apareció este tiempo de no estar respondiendo a una afuera con horarios, con actividades. Entonces ahí me di ese lugar que antes no me lo daba. Creo que muchas cosas confluyeron para que llegue ese momento. Ya el año pasado tuve ahí como un acercamiento a la composición a partir de acá de un taller que dio nuestra amiga Analía Bosque. Y dije, mirá, puedo escribir algo y ponerle una música. Pero este año recién, con esto de tener el espacio y el tiempo, me pude eso conectar, que antes era como, no sé si una traba, como no me quedo en mi casa a darme ese lugar porque ni lo conocía, digamos. Ahora, gracias a ese tiempo, lo conocí y bueno, me parece que está re bueno eso, como saber que necesitas bueno, darle el lugar que se merece, digamos, que es un lugar importante, no sé. Me vino esa. Bueno, en mi caso, yo también, en esta cuarentena salieron muchas canciones, pero siento que es por eso, porque estuve tranquila. Yo necesito estar tranquila y tener mucho tiempo para poder sentarme a escribir, a buscar unos acordes, a ver y elegir de qué manera quiero decir lo que quiero decir. En mi caso fue como en la línea de tiempo. En un inicio de cuando yo empecé con la música, era muy fuerte. Ahí tenía todo el tiempo, era lo que Meli hacía, ¿no? Para mí era eso. Y en un punto el eje se me corrió y ahí fue como desapareció ese deseo de la composición. Apareció más otro tipo de deseo. Y ahora es como que la peleo porque vuelve, pero no está el tiempo, no está la disposición de mi cabeza, no por, bueno, por la historia de la vida de cada uno que eligió, y la peleo. Me la peleo a mí misma, digamos, no es que la peleo a mí misma. Es decir, bueno, a ver, acá hay que ponerse, está bueno, y cuando estás, está bueno, digamos, pero es difícil. Sí, a mí me parece lo del tiempo libre algo fundamental para la vida de todos los seres humanos en este planeta. Más allá de la música, creo que la creatividad tiene que ver con esa posibilidad de no hacer nada. O sea, es muy difícil, me parece a mí, que salga algo creativo del lleno. Lo creativo me parece que sí o sí tiene que salir un poco de un vacío, y ese vacío hay que soportarlo, porque a veces es la nada misma, siento yo. Yo en algún momento dejé de pretender tocar en vivo, por ejemplo, en función de proteger ese espacio de nada musical. Y también dejé de escuchar música un poco, en cierto sentido. O sea, de escuchar la música de afuera, escuchaba solo lo que hacíamos nosotros. Bastante tiempo. Creo que fue un poco exagerado, pero así me pasó. O sea, sí, siento que sirvió, que ese hueco se empezó a aparecer la forma, y después te das cuenta que cuando empezás a hacer una canción, o cuando viene ese momento que tenés la idea, no la tenés que soltar, porque si la soltás y te vas al supermercado, se fue. Uh-huh. Y creo que la gente habla de la inspiración en ese sentido, y en ese sentido es verdad, porque hay que buscar un estado, digamos, espiritual y mental y de conexión que no es fácil a veces reactivarlo cuando vos atendiste el teléfono, cuando atendiste la puerta, cuando hablaste con tu prima. Uh-huh. La vida está llena de esas cosas que son como de sí, todos los colores. 15, 14 horas por día, digamos. Bueno, ahí por eso, claro. Ahí el esclavo no es difícil que cree, digamos, y nuestra sociedad nos plantea eso. Por eso es... Para poder ser creativo tenemos que como recontra rebuscárnosla en cierto sentido, ¿no? Está difícil, sí, digamos. De todas maneras, yo creo que la creación está como aletargada, aún en los momentos más prosaicos de la vida cotidiana, porque muchas veces ser esclavo, digo, Judy, creo que lo dijiste vos, te despierta una creación. Exacto. Contra la esclavitud. A mí me pasó en la época en que yo trabajé como empleada de oficina, digamos. Tuve mucha creación de poemas, fue en ese momento, contra esa burocracia, contra esa mecanización del tiempo, contra ese desconocimiento de las subjetividades tras los papeles, en los expedientes, digamos. Me parece que no hace falta un vacío, una nada para crear. La vida misma, ya sea llena de laburo, totalmente ocupada y trajinada, tiene puntos que despiertan la inspiración. Lo que pasa es que no hay tiempo de darle forma, de dejarla fluir. Entonces, para mí, en mi caso, ahora hablo de mi caso, lo importante es registrar esos momentos, registrar esos pedazos de inspiración y esos temas para cuando aparezca la oportunidad... Yo lo retomo, o sea, yo no pierdo nada de esos papelitos que anoto. Y algún día lo retomo y le di la forma. Muchas de mis composiciones musicales estuvieron guardadas. Por ejemplo, una que estoy terminando ahora estuvo guardada 3 años y ahora la retomé y la estoy terminando. Como que es toda una gestación. Uh-huh. Pero están ahí abajo. Están abajo. ¿Sabes qué se me viene con eso? Como esto de que la música también es para sobrevivir, o sea, creamos para sobrevivir, ¿no? Como volviendo a la pregunta esta, ¿para qué la canción? Como que cuánta música que amamos mucho, que nos conmueve mucho, es escrita por esclavos, es escrita por pueblos sometidos, que no tenían libertad en ningún aspecto. Y digo, qué hermoso esto también que traes, Eli, porque es verdad que son otros tiempos también los que, por ejemplo, yo vivo respecto a los que te tocó a vos vivir o a tanta gente en la humanidad, ¿no? En la historia. Y digo, qué hermoso también, incluso cómo somos co-creadores permanentemente, que no podemos dejar de crear, incluso en condiciones súper, súper limitadas. Me encanta esta idea que aparece así. Sí, o sea, sí, la cuestión de que por ahí los pueblos más pobres, más sufridos y más, no sé, se me ocurren los gitanos, se me ocurren los africanos en la diáspora, han hecho una gran música, han creado cosas maravillosas desde la esclavitud justamente, ¿no? O desde la pobreza más encabronada. Necesidad, porque al final la música también trae esa curación a todo lo otro, no poder decirlo de otra manera y se canaliza por ahí. Sí, eso siento, que la música por ahí sirve para ser un poquito más feliz. ¿Cómo un poquito bastante? Sí, bueno, para no exagerar. Sí. Un temita, ya que estamos. Vamos un temita. ¿No? ¿De quién? ¿De quién el temita? A la rebatiña. Ese de la agua que habla de esta negritud que cruzó el océano, ¿no? Y y canta un poco de eso, hago o no, de lo bueno. que estamos charlando. Sí, claro, es verdad, recién caigo que tiene mucha conexión. ¿Ves que sos una enlazadora? Ay, estás atenta, mi Gina. Sí, es una canción justamente que hice pensando en eso, que la admiración de ese pueblo que pese a tanto sufrimiento tiene esa capacidad de disfrute y se manifiesta, digamos, desde la música y desde la danza, una conexión que nosotros por ahí culturalmente pareciera que tenemos ciertos privilegios y en realidad no nos dejan vivir eso, que también hace mucho a la felicidad. ¿Cómo se llama el tema? Do otro lado do mar. Do outro lado do mar, desculpa a gente que fala. Ele o mar cruzou, depois dançou na areia. Cruzou e só dançou na areia. Ele o mar cruzou, depois dançou na areia. Sou da Bueno, estamos de vuelta después de este precioso tema. Ahora quería preguntarles un poquito acerca de la composición colectiva. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Les gusta? ¿Les entra? ¿Lo han probado? ¿Tienen alguna experiencia de eso? Bueno, acá me están mirando mis compañeras. Yo encontré en eso como la forma para poder expresar lo que quiero expresar, así como la mayoría acá a través de las canciones, o de como el tema, o como la Pavo, que también hace temas instrumentales. Creo que mi parte creativa en lo musical va ahí. Y lo que para mí más me interesa de lo colectivo es como la confianza. Eso es confiar con las personas que estás trabajando, ya sea en el gusto que tiene en ese momento, de la intuición. En realidad lo que yo cuando laburo o cuando compongo tiene que ver, aparte que sea colectivo, es en el momento, es improvisado. Entonces también es confiar en que también todos estamos viviendo el presente, ese que lo que está sucediendo, y confiar en eso, porque no hay confianza en me parece que eso está en contanos cómo se llama eso que haces. Composición en tiempo real, improvisado, con señas. Dirigido con señas. Bueno, esa es mi experiencia. Y bueno, me encanta. Es como, es lo que hago. Y me hace feliz. Buenísimo. ¿Meli? ¿Se fue? Se acabó la batería. ¿Meli? No, se fue. Sí, sacaste. Me dan ganas de escuchar esa música de la que habla la Adri. Y bueno, la verdad me produce mucha admiración eso, y es algo que no he experimentado, así que me gustaría mucho escucharlo. Yo cuando era joven y ágil hice un taller que era de composición, y la composición era colectiva, y estaba buenísimo porque los parámetros que usábamos no eran ni la armonía, ni la rítmica, ni la melodía. Los parámetros eran otros, la textura, las sonoridades, salían barbaridades de lo que hacíamos. Nos mataban en aquel tiempo, porque eso era, ¿qué están haciendo? Pero como experiencia estaba buenísima. ¿Y había una dirección? Del colectivo, éramos 4 o 5, y la dirección era... Había disparadores, por ahí no sé cómo lo que hace Adriana, digamos. En aquel momento lo que hacíamos eran disparadores. Por ejemplo, queríamos escribir sobre, yo lo contaba el otro día, la música que sucedía, o que nosotros imaginábamos que sucedía, en el centro, a la altura de la cabeza. La música que nos imaginábamos que sucedía a la altura del estómago, y la música que sucedía a la altura del piso. Entonces esas eran nuestras consignas. Y estaban bárbaras, estaban buenísimas. Eso para mí me dio como así, como apertura a no estar estructurada en los cánones de siempre, digamos. Pero como experiencia estaban muy lindas. Yo pensaba en la música colectiva, otra vez de la música de los pueblos, como esas memorias, o por ejemplo las músicas de las copleras, la música que se construye y se va sosteniendo, y se vuelve tan importante esa presencia que se borra hasta el autor muchas veces, ¿no? Y se convierte en una música anónima, y porque en realidad pasa a ser de todos. Y ese proceso se me hace súper interesante. Igual que las parcerías que por ahí han pasado a la historia, así, no sé, en nuestro folclore, que por ahí el trabajo entre poetas y músicos, eso se me hace bien interesante, y a veces me llena de dudas algunas cuestiones que tienen que ver más con lo legal y con el derecho de autor, de cuando vos no podés agarrar la obra de otro, que es para pensar, no digo que tenga que ser de una forma o de otra, pero ciertas limitaciones que hay o que no entran en los formatos que se supone que tiene que haber a la hora de vos poder agarrar un texto de alguien y hacer con eso otra cosa, Sí, he trabajado en dúos compositivos. No, cuando decíamos colectivo, yo me imaginaba algo como más grande, no me imaginaba en dúo. Y sí me viene así como la respuesta de respecto a esto que decís, Judy, de que en el momento que lo estás creando, no sé si está eso, digamos, debe depender de cada persona, ¿no? Pero en el momento que estás creando, lo que te mueve en general no es eso, ¿no? No es cómo voy a escribir esto después o cuánto voy a cobrar yo, qué sé yo. Pero sí es verdad que en un momento, si vos, por ejemplo, sos profesional y querés grabar esa canción, si en un momento te lo tenés que preguntar, y esa instancia es como empezar a unir, digamos, lo libre, lo creativo, la inspiración con las reglas del juego de nuestro sistema que cree en la propiedad privada de las cosas, ¿no? Entonces, como que ahí hay un paso que para mí es re difícil a veces darlo, pero que es necesario, ¿no?, para jugar con las reglas del juego. Y creo que eso, bueno, hay que aprenderlo también porque es complejo, ¿viste? Como hay porcentajes, hiciste la mitad, entonces por ahí no sabes bien, como decíamos recién, ¿no? Cuando creas colectivamente no sabes bien de quién fue la idea, quién dijo tal palabra, o cuando creas en conjunto. Pero bueno, sí, es un paso a dar después a la hora de escribir. Sí, es verdad que es una regla del juego, y está bueno plantearlo así, pero también es cierto que hay un montón de, yo le voy a llamar suavemente, hurtos que suceden y que están re permitidos, pero que no son vistos como hurtos, porque son vistos como, bueno, yo hago esto y es mío, y resulta que no, que todo eso ya es otra música que estaba antes. Y no, digo, es lo que vos decís, es difícil saber. Creo que a mí me pasa mucho esas preguntas con respecto, por ejemplo, a las músicas que claramente son de alguien, como el candombe uruguayo, por decirte, y bueno, te pones a hacer un candombe, bárbaro, hasta ahí todo bien, pero bueno, es un candombe, no es algo que se te ocurrió ayer, estás agarrando toda una forma, una cantidad de elementos que ya estaban ahí, vos tomás, y ahí no siempre está muy claro dónde empieza y dónde termina ni tu creación ni el derecho de autor. O sea, en algunas cosas está todo muy reglamentado y en otros aspectos está todo muy permitido. Y pero en ese sentido yo creo que siempre es así, porque cuando yo digo una frase, no siempre es una frase que nace de mí, por decir. A veces yo tomo aprendizajes, ideas, cosas que escuché, que las reinterpreté, que me gustaron, que me movieron, ¿no? Entonces siempre estamos tomando del mismo pozo, porque estamos acá, estamos juntos, digamos, estamos co-creando juntos, no salimos de la nada, nadie salió solo así de una de la tierra, se levantó y empezó a hablar un idioma propio, digamos. Entonces, como que en realidad siempre es así. Siempre se está nutriendo de algo. Es muy difícil ese borde que vos por ahí te estás preguntando, porque no existe ese borde, me parece, en lo creativo. Es muy libre y es muy de todes y de nadie. Exacto. Me quedo más tranquila, chicas. Y hablando de que no hay bordes, vamos a la composición colectiva de Adri. ¿Con quién es ahí, Adri? Bueno, el que vamos a escuchar está grabado en el final del ciclo Compositoras 2020, así que lo hicimos con las chicas compositoras de ese año. 2020 no. 2019. Exactamente. Sí. Yo decía que sí, ¿no? Ah, sí. Y no tiene nombre ese tema, así que bueno. ¿Y en qué te inspiraste? No, eso salió de enseñarle a las chicas unas magias antes, unas señas. Y en ese momento, bueno, apareció nosotras, ese. Decilo, sí, sí. Esa, te inspiraste en nosotras. Bueno, ahí va. Dale. Thank you.

amor herido va adelante. Hola, las compositoras en radio. Soy María José Pacayut Klein y bueno, quiero agradecer la oportunidad de contar mi historia y de que escuchen mi voz. Tengo 44 años, vivo en Paraná, soy artista circense y soy bailarina de danza contemporánea y de danza aérea. También trabajo dirigiendo grupos, guiando grupos y facilitando técnicas de entrenamiento físico y de entrenamiento expresivo también y escénico. Mi historia comienza, bueno, con el arte vinculada desde niña, desde la música, que tocaba el piano. Ya luego me fui a Rosario a estudiar arquitectura y ahí me vinculé más con las artes plásticas. Luego, en la búsqueda de mí misma, me fui a viajar y ahí me volví una artesana y una artista callejera circense. Malabareaban los semáforos. Y bueno, cuando la maternidad llegó a mi vida, se abrió un portal enorme y decidí formarme de una manera más profesional. Y ahí viajé a Río de Janeiro, a la Escuela Nacional de Circo, y también participé de un proyecto que se llamaba La Fábrica de Sueños en una favela en Río de Janeiro. Bueno, y ahí se empezó a gestar toda la idea de lo que hoy es la Escuelita Municipal de Circo, que logramos anclar como proyecto en la ciudad de Paraná. Es una escuelita integral y gratuita que llevamos adelante con 11 profes más y que creo que es un semillero hoy de oportunidades y de apertura de mentes para un montón de jóvenes que viven aquí en Paraná. También facilito clases y dirijo grupos de personas y de bailarines de danza aérea. También me considero artista en ese sentido, bailarina de danza contemporánea y danza aérea. Pero siento que mi misión hoy es intentar anclar y formar grupalidades femeninas y empoderarlas a través del entrenamiento físico y expresivo. Considero la manada hoy femenina como la red que me sostiene, que tejo y que sostiene a otras hermanas. Creo que todo el transitar del arte en mi vida como facilitadora de grupos, tanto de mujeres como hombres, se ancló siempre en la idea de ser en grupo, de ser de manera cooperativa y solidaria entre todos y todas, y que la imagen que producimos y la escena que producimos hace mucho tiempo en mi cabeza viene anclada a esta idea de sostenernos en un espacio escénico desde lo que se ve y también desde lo que está atrás de bambalinas, por así decirlo, porque trabajamos en muchos espacios no convencionales, pero de que todos y todas somos y sostenemos lo que queremos mostrar desde nuestras almas, que el arte existe cuando es genuino y cuando podemos mostrar quiénes somos y para qué venimos al mundo. Mientras podamos despertar corazones y mentes a la idea de ser ustedes mismos y ustedes mismas. Estuve vinculada al arte como mujer desde esta idea, desde que la maternidad llegó a mí, como había dicho antes, y en el año 2009 armé una obra con 8 mujeres hermosas que se llamó Mujeres Almas Desnudas, perdón, y estaba basado en el libro de Mujeres que Corren con los Lobos. Creo que ahí como artista se me abrió esta idea de expandir y de intentar empoderarnos desde el arte como mujeres. Hoy estoy en un camino que es bastante incierto, pero que es parte de mi proceso como artista, como docente y como mujer. Y estoy trabajando con un grupo de mujeres que yo le llamo entrenamiento amazónico. Tiene que ver con la danza, con el entrenamiento físico y con el yoga. Y nos entrenamos para caminar la vida por este mundo. La idea es estar fuertes, abiertas, disponibles y flexibles para poder abrazar la vida, para poder abrazarnos como mujeres y acompañarnos desde el arte, generando espacios de apertura de mente, generando espacio para nuestros hijos, nuestras hijas, para nuestras hermanas, para ser nosotras mismas y potenciar lo mejor de nosotras. Creo que necesitamos cuerpos fuertes y disponibles para todo lo que venga, que esté anclado siempre a la Pachamama, a nuestros ciclos y a los ciclos de la naturaleza. Bueno, en síntesis, brevemente, en lo que quiero decirles y agradecer infinitamente por este espacio que considero es parte de nuestra red. Todas somos una y en nuestra unión está la fuerza. Somos porta de entrada e de saída. Somos deusas e escravas há mil gerações. Dentes afiados no escuro de entre as pernas. Veneno na ponta da cauda. Intuitiva e salvaje. Nasceu na hembra com la luna. Sabedora e valiente. Enfrenta mistério e duda. Subirá la colina. Buscará desierto y selva, caerá por el pozo de la furia y de la niebla. Hermana, hermana, oye. En la tierra labrada sembraremos la palta, tejeremos hamacas, entre palmeras haremos champa. Nuestros hijos de todas, compartiendo savia pura, los ancestros bailarán alegres en sus tumbas. Escucha mi canto para ti, nace desde el alma. De nada sirve una sola voz. Puerta de entrada y de salida. Somos diosas y esclavas hace mil generaciones. Dientes afilados en lo oscuro de entre las piernas. Veneno en la punta de la cola. Oye. Por llegar hasta su sueño, suben sola en la montaña. Recolectora de lo bueno, en la pena pintan llama. Con su pasión alejan la desgana. Sintiendo el peso de todas sus hermanas. Hermana. Brujas, putas, locas, santas. Somos las que sangran sin herida. Dueñas del placer, dueñas del dolor. Las invisibles, las peligrosas. Las pecadoras, las depredadoras. Y

Bueno, vamos a escuchar ahora una canción de Estela Sánchez y yo quisiera preguntarte, Estela, ¿cómo se llama, primero que nada? Se llama Caudaloso Ser. Y vos decías recién que hace poco que escribí canciones, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y sí. ¿Cuándo escribiste esta canción? Bueno, y esta canción es la primera que escribí. Y ajá, es del año pasado, que, bueno, a raíz de... Yo ya venía escribiendo algunas cositas como de necesidad de volcar ideas, emociones, pero no con el formato canción, sino como una necesidad de eso, de escritura, de canalizar. Y bueno, y había algunas ideas que tenía anotadas, así como para las improvisaciones que hacíamos con La Suculenta, con este grupo de improvisación que dirige Adri. Y bueno, y surgió un taller con La Flaca Bosque de composición de canciones a partir de la palabra. Y esa fue así como la oportunidad de armar una canción. Y esa fue la primera. Eso. Wow. Uh-huh. ¿Y de qué habla? ¿De qué palabras surge todo esto? ¿De qué palabras? Sí, ¿con de qué? ¿De ajá, qué cuenta? Y bueno, es un poco bastante autorreferencial y me comienza como, bueno, situándome a mí en este espacio del mundo, digamos, en esta persona que vive cerca de un río. Y todo lo que ese río provoca y también como mis búsquedas de las cosas que me encienden y que me venían como en ese momento y hasta ahora me vienen hallando, digamos, y yo me hallo en, no sé, en la danza, en el cantar. Bueno, un poco va por ahí. Vamos a escucharla entonces. Dale. Habito cerca de un caudaloso ser variable. Ahí voy a calmar y encontrarme. Ciudad de un caudaloso ser. Eli, estamos por escuchar un tema tuyo. ¿Nos contás cómo se llama? Se llama Turquesa. A mí me gustaría hacerte una pregunta, un poco hilando con charlas del programa de hoy. ¿En qué momento escribiste esta canción dentro de tu cotidiano? A esta canción la escribí en la calle. ¿En la calle? La grabé en el celu. Y después la fui armando, le fui dando forma definitiva, digamos. O sea que la ibas cantando, sí. y ya salía con letra. Con letra y con música, sí. Bueno, qué belleza. Bueno, escuchemos porque voy a agregar un dato que es una de mis preferidas de la Eli. Es muy bella. Ah, gracias. Cuenta un poquito cómo se inspiró. La ciudad estaba muy gris, como es la ciudad de cemento. Y de repente, en ese gris apareció una chica caminando, así que ni siquiera recuerdo su cara, con un vestido turquesa. Rompió el gris, bañó todo de un turquesa igual al que conocí en el mar de Cancún. Y de ahí salió la canción, revalorizando el buscar colores en el gris de la ciudad. Gracias, Eli. De nada, gracias a vos. Seres coloridos, sin sentido ni miedad, solo hay gris en la ciudad. De repente en la vereda, una chica de turquesa va de falda y pelo suelto, tiene el sol en la cabeza. Ni miedad, sin sentido, buscar seres coloridos. Sin sentido ni miedad, solo hay gris en la ciudad. Una gota de agua sobre la vereda del mar de Cancún. Mujer de falda, siempre más bonita. Hoy se puso falda y el cemento quitó. La mujer de falda se escapó del mar, del mar de Cancún. Sobre la vereda ella se falda le mueve la brisa. Mi miedad, encontrar seres turquesa en la ciudad. Mi miedad, encontrar seres turquesa en la ciudad. busco más señales del color turquesa del mar de Cancún. Pero esta mañana solo encontré esa, la mujer de falda trajo la belleza. Gota de agua que escapó del mar, del mar de Cancún. El cemento moja y salpica el gris con ese turquesa que escasea aquí. Encontrarse de turquesa en la ciudad. Mi miedo, encontrarse de turquesa en la Bueno, llegó el momento, otro momento, de escuchar una canción de Judith de León, la Judy, que se llama Poco. Es poco. Es poco. Así con H. Y realmente conociéndola la Judy, me pregunto, y te pregunto, Judy, ¿sí? ¿Cómo algo tuyo puede llamarse es poco? Porque yo siempre veo la parte vacía del vaso. La mitad, ¿cómo se dice? La mitad vacía. La mitad vacía del vaso. Pues sabés que eso salió de la frase de Guadalupe Avero, que jodía con que es poco, era como una expresión así típica paranaense acá, que la empezás a meter, y a mí me gustó y me la llevé a México. Y después ahí, bueno, esa canción tiene un proceso bastante largo, porque parte en realidad de una improvisación sobre una idea rítmica con mi grupo allá a la lengua, que éramos tres en ese momento, y después la hice en una grabación, editando unas letras en el momento de grabar. Fue un proceso loco esa grabación porque tenía ahí un operador, uno de mis compañeros, atosigándome, lo vamos a decir así como es, atosigándome. Motivándote. Bueno, y fue como una lucha, pero que salió al final bien. O sea, fue como mucha exigencia en el momento de hacerla y fue grabarla en el momento que la estaba haciendo, que muchas canciones yo he hecho así, pero esa fue como muy en caliente, así, editando y grabando y editando el texto, pues, ahí. Entonces fue locochona. La versión que vamos a poner ahora no es esa, la original, porque tiene muchos defectos de audio. Esto ya es una cosa en vivo, un poquito más ensayada. Uh-huh. Pero, ¿es colectiva la composición? Yo diría que sí, lo que pasa es que hay un momento en que vos, hay alguien que, o sea, yo diría que sí porque los materiales fueron colectivos, pero hay alguien que la ¿cómo? Ajá, la ensambla o le pone la hace que tenga entidad, y ese como que es el, dentro de mi forma de laburar, ¿no? Por ahí tomo eso te preguntaba. Sí, para mí sí es colectiva, pero también es mía porque la saqué a la luz yo, o sea, ¿no? Le das la forma a uno. A ver. Bueno, la escuchamos porque seguramente no será poco. Nadie concluye, nadie concluye. de casa, abandonar el mar, la carretera. Si analizan todo, si preguntan, si el agua fluye, un jarro de agua que excluye. Y es poco, y es poco, y es poco, es poco, es poco. Ausencia, te gusta lo que ya te gusta, nada descubre, todos se aburren, la moda lenta la mente, verticaliza, nadie divierte, si el agua viene aterroriza, a nadie concierne, a nadie concierne. Ni llama al acto lo que dice, ni sirve de algo, la lengua pierde, escandaliza, a nadie muerde, a nadie muerde, a nadie muerde. Y a nadie le pregunta, a una falsa idea, si puede salir de casa, abandonar el mar, la carretera. Si analizan todos y preguntan, si es mujer la que matiza, la que matiza. Si falta el tiempo, navega, si el agua fluye, un jarro de agua que excluye. Y es poco, es poco, es poco, es poco. Nadie enfoca, nadie resume, nadie remeda, nadie reúne, nadie despega, nadie confunde. Y es poco, y es poco, es poco, es poco, es poco, y es poco, y es poco, es poco, es poco, es poco. Salvajes, de Mary Oliver. No tienes que ser buena. No tienes que caminar sobre tus rodillas, arrepintiéndote durante 100 millas a través del desierto. Solo tienes que permitir que el suave animal de tu cuerpo ame aquello que ama. Cuéntame acerca de la desesperación, la tuya, y yo te contaré la mía. Mientras tanto, el mundo sigue girando. Mientras tanto, el sol y las transparentes esquirlas de lluvia están moviéndose a través de los paisajes, sobre las llanuras y los profundos bosques, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes, altos en el limpio aire azul, están volviendo a casa otra vez. Quienquiera que seas, no importa cuán sola estés, el mundo se ofrece a tu imaginación. Te llama, como los gansos salvajes, chillones y emocionados, una y otra vez, anunciando tu lugar en la familia de las cosas. Mary Oliver nació el 10 de septiembre de 1935 en Maple Heights, Ohio, Estados Unidos, y falleció el 17 de enero de 2019 en Florida, del mismo país. Fue acreedora de variados premios, entre los que se cuentan el Pulitzer en 1984 y el Premio Nacional del Libro en el rubro Poesía en 1992. Su trabajo está inspirado en la naturaleza más que en el mundo humano, derivado de su pasión de toda la vida por los paseos solitarios en la naturaleza. Se caracteriza por un sincero asombro por el impacto de las imágenes naturales y las transmite en un lenguaje sin adornos. En 2007 fue declarada la poeta más vendida en Estados Unidos por el New York Times. Mary nos invita con sus poesías a mirar a nuestro alrededor las cosas simples generalmente no observadas. The Harvard Review describe su trabajo como un antídoto contra la falta de atención y las convenciones barrocas de nuestra vida social y profesional. Poeta de sabiduría y generosidad, cuya visión nos permite mirar íntimamente a un mundo que no hemos creado. Sin embargo, Mary tuvo una infancia infeliz debido al abuso sexual que sufrió por negligencia de sus padres, según confesó en una entrevista. Tal vez por eso se refugió en la naturaleza y en la poesía. ¿Estás escuchando? ¡Compositoras en radio! Bueno, y ahora llegando al final, nos despedimos, pero les contamos que vamos a seguir ofreciendo la repetición de los programas para que no nos extrañen tanto. ¿Qué les parece? ¿Qué les conturci? Hermoso. Y vamos a brindar. ¿Por qué vamos a brindar, chicas, hoy? Brindamos por este año de Compositoras en Radio. Brindamos por el colectivo Compositoras. Uh-huh. Y brindamos porque la ley de la interrupción legal, voluntaria y segura del embarazo sea ley. Eso. ¡Vamos arriba! ¡Salud! Gracias a la audiencia que nos estuvo acompañando durante los programas, a todas las compositoras que se han acercado, por ahí nos han llegado de otros lugares, bueno, las que formamos parte de este programa, a las compositoras del colectivo. A todos los abrazos sin fronteras que nos llegaron, sí. Y que estamos súper abiertas para seguir recibiéndolos para el año que viene. Sí, a todas las compositoras que entrevistamos y que nos mandaron materiales y que nos han dejado pasar sus músicas. A todas ellas, un saludo. Y a los oyentes, por supuesto. ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! Yo siento que la música nos escucha y que nos rodea, y es como una diosa que nos envuelve. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¡Wow! Qué impactante pensar que la música nos escucha. Sí, yo siempre pienso eso, que la música nos escucha. Es como ¿cuál es la ida y la vuelta? La vuelta es que la música nos escucha a nosotras. Porque pareciera que siempre a la música hay que escucharla. Exacto. Me encantó tu pensamiento, no se me había ocurrido. ¿Qué le decía? Y también es como que hay que responderle, porque sí, te está tirando algo, te provoca y le tenés que decir. Entonces claro, ahí tenés que responderle de qué modo, con música. ¿Y cómo, no? Con respeto y bueno, ciertas cuestiones, claro. Pero... No, me superó la idea. Claro, además la música, sí, con mayúscula, sí, es algo muy grande. Envolvente. Seguro que nos está envolviendo. Como que no se deja mentirle, o sea, no te crees si no vas con la neta, la música. Si no le respondes un poco la neta, eso es lo que me ocurrió. Si nos escucha, nos descubre que si mentimos o no. Como una bruja. Es como el alma, chicas. Si le mentís, te estás mintiendo a vos. Es como el mismo. Es como la génesis también. El espejo. Que nacen en días despiertos, mañana se muere sin tanto dolor. Sobre los mantos que nublan lo eterno, escribías los textos. Tu voz, bravas mareas recobran lo inmenso y el viento delata a la imaginación. ¿Qué figura es? subo a los astros y veo de lejos, nos veo queriendo, intentando un amor donde la mente se adentra en ensueños y descansará por tiempo. Thank you. su danza dibuja en el aire diminutos giros que serán más grandes, serán como puertas abiertas al alba, caminos frondosos, trigo en la mañana. Semilla oculta que la sementera se abre y se agiganta germinando lento al despuntar el alba, al madurar el viento suave con su danza dibuja en el aire diminutos giros sin saber que fue su alma quien te su alma, quien te hizo volver.